ayer, la jueza Valeria Pérez Casado tramitó la causa y declaró la validez y la constitucionalidad de la ley de expropiación de Sanón, uh-huh. la fábrica recuperada por sus trabajadores, un hito en la recuperación de fábricas en la Argentina. Es una muy buena noticia. Además, la jueza señaló que en 3 meses puede concluirse definitivamente el trámite. Fue en una causa en la que ex trabajadores y la hermana del dueño original de Sanón, Luigi Sanón, habían planteado la inconstitucionalidad de esta norma, ¿no? La inconstitucionalidad de la ley de expropiación a favor de la fábrica. Hoy a las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa donde se van a detallar las características. Y estamos en comunicación con Omar Villablanca, el secretario general del Sindicato de Ceramistas. Omar, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día a ustedes, buen día a toda la audiencia. Bueno, la verdad que es un muy buen día. Contanos un poco cómo salió la sentencia de la jueza y obviamente me imagino que están muy contentos por la noticia. Sí, sí, la verdad que es un paso enorme para que hemos dado en esta larga pelea que estamos a punto de cumplir 10 años. No esperábamos realmente un fallo de estas características. Esta es la misma jueza, Valeria Pérez Casado, la misma jueza que la primera vez que nos reunimos con ella dijo que no le iba a temblar el pulso ni para un lado ni para otro y que tampoco le tembló el pulso para sacar a remate otra fábrica del Grupo Sanón y dejar en la calle a un centenar de trabajadores ahí en Pilar, provincia de Buenos Aires. Ayer cuando nos enteramos de esta noticia, la verdad que nos sorprendió bastante, inclusive porque de alguna manera refuerza todo lo que venimos denunciando, la dilación de parte del gobierno provincial de terminar un trámite expropiatorio al cual le corresponde a ellos, defender la propia ley, que es la ley que ellos mismos discutieron y elevaron a la legislatura provincial, le hicieron votar, y lo más importante acá, más allá de los elementos jurídicos, son los elementos políticos que esgrimen en su escrito. Digo, el peso de los 10 años de lucha, la defensa de los puestos de trabajo, las órdenes de desalojo que nunca pudieron avanzar acá en la fábrica, el enorme apoyo de la comunidad, eso está en el escrito y consideramos que lo más importante que tiene y refuerza aún más nuestra exigencia del gobierno provincial de terminar con este trámite, ¿no? Omar, es decir que judicialmente este sería el último paso o habría alguna otra instancia. Mirá, queda una instancia de apelación, hay 5 días para que las partes involucradas puedan apelar, pero la verdad que no hay mucho margen para que lo puedan hacer. La ley, ella había varias cuestiones que había que resolver. Primero, una inconstitucionalidad presentada por, bien lo decías vos, la hermana de Luis Sanón, algunos ex trabajadores que no tenían ningún interés en seguir trabajando acá y se fueron en el 2001, que fueron los que dirigieron y entregaban a los trabajadores durante muchos años acá en esta fábrica, los que dirigían el sindicato, esos son los que estaban poniendo para la rueda y sin ningún tipo de argumento. Y bueno, y después quién tenía competencia para resolverlo, si el gobierno provincial o la propia jueza la quiebra. Ella se declaró competente, la ley es constitucional y como bien lo dice en el escrito, en 3 meses esta situación se puede resolver, ¿no? Omar, buen día, Federico es mi nombre, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Federico. Como muchas cosas en la vida, todo se resuelve, pero se resuelve bien hasta cuando aparece la papota, la plata, ¿no? Es decir, hay 22 millones de pesos que el gobierno provincial tiene que depositar para que esto quede en firme, ¿no? Sí, esto es claro. Ellos cuando decidieron, siempre les tuvimos en contra de pagar una expropiación, de pagar una deuda que es fraudulenta. Sí. Todos estos acreedores, tanto SAGMI como el Banco Mundial, como el propio IADEF de acá de la provincia, que lo único que hace es destinar dinero que nunca vuelve a la provincia, dinero de la comunidad, lo maneja como si fuera dinero de su propia familia. Fueron cómplices de la familia Sanón, entonces siempre nos opusimos que se pagara un centavo por esta fábrica, porque consideramos que la comunidad de Neuquén ya la pagó. O sea, esto le pertenece a la comunidad de acá de la provincia de Neuquén. Ellos decidieron encarar este camino y bueno, ahora tienen que asumir la responsabilidad de llevar a la práctica todo lo que discutieron y todas las decisiones políticas. Y bueno, ese es el terreno en el que vamos a empezar a manejarlo, exigirle al gobierno provincial de que avance en la brevedad, porque acá hay mucho trabajo para seguir haciendo en esta fábrica. 10 años se ha hecho mucho, pero hay mucho para seguir trabajando, así que hay proyectos para renovar las maquinarias, para poder generar más puestos de trabajo, para incrementar la producción. Se acaba de votar una ley donde el gobierno provincial se compromete a construir más de 30.000 viviendas, y bueno, precisamente está Sanón, está Cerámica Estefani, está Cerámica del Valle, que están bajo control obrero. O sea, los materiales están acá, solamente faltan decisiones políticas para poder avanzar. Nunca pensamos solamente en salvarnos solos, sí. De hecho la comunidad es parte de nuestra lucha y creemos que el reclamo de la vivienda no solamente acá en Neuquén, sino lo hemos vivido en Jujuy, lo vimos, estuvimos en Villa Soldati cuando se reclama vivienda y hay más de 4 millones de familias que no tienen una vivienda digna para vivir. Bueno, precisamente hay fábricas que estamos relacionados a la obra pública y bueno, las ponemos a disposición. Entonces esa es la exigencia que vamos a encarar de hablar más, ¿no? Para terminar y muy cortito, esto quiere decir también que se afrontaría la normalización también económica de Sanón con respecto a sus papeles, con la posibilidad inclusive de exportar. Sí, saben, de finalizar siempre lo dijimos, nosotros el hecho de no finalizarse un trámite expropiatorio que era muy sencillo, no nos llevaba a un ahogo económico. Hemos podido sobrevivir durante estos dos años y pico de crisis, donde estos 2 años de dilación de parte del gobierno provincial, bueno, esto se nos abren varias puertas, poder tener acceso a créditos para poder renovar tecnologías, poder exportar, poder incorporar más compañeros, poder redoblar la apuesta en lo que es la producción y mejorar las condiciones de nuestro compañero que hace 10 años la venimos peleando acá adentro, ¿no? Omar, muchas gracias por la participación en el programa. No, gracias a ustedes, que tengan buen día y la verdad valorar también siempre el espacio que nos dan para bueno, de alguna manera llevarle claridad a todos los que vienen siguiendo nuestro conflicto desde hace 10 años, ¿no? Felicitaciones, que tengas un buen día. Gracias a usted. Omar Villablanca, secretario general del Sindicato Ceramista, hoy a las 11 reiteramos conferencia de prensa en la propia fábrica Sanón para detallar las características de una sentencia que puede considerarse ya histórica. Declararon la validez y la constitucionalidad de la ley de expropiación que le entrega de alguna manera la fábrica definitivamente a los trabajadores.